Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un niño, desde su más tierna infancia, ha de ser educado para la alegría, poniéndole en contacto directo con el equilibrio, el orden, la fuerza y la belleza de los seres que le rodean. Debemos cambiar nuestras actitudes deprimentes, negativas y derrotistas por otras entusiastas, positivas y esperanzadoras, si queremos descubrir valores humanos. Ángel Sánchez escribió algunas sugerencias para convertir la alegría en virtud, es decir, en un hábito bueno. Dijo que convenía elevar el nivel de autoestima del individuo, haciendo que se sienta importante y necesario en la familia, en la escuela, en definitiva, por los demás. También llevar una vida ordenada y sencilla, disfrutando de las cosas pequeñas y cotidianas que están al alcance de cualquiera: el descanso, el diálogo familiar, el contacto con la naturaleza, la diversión sana, el vivir intensamente el presente. También recomendó pensar siempre en positivo, no permitiendo la entrada a nuestra mente del derrotismo y actitudes deprimentes y desesperanzadoras. También conseguir que nuestra ocupación o trabajo sea fuente de alegría, fomentar cada día, en cada instante, los sentimientos de aceptación, de conformidad y hasta de complacencia y alegría de la realidad cotidiana, sea cual fuere. Escribió este hombre: no te conformes con sentir la alegría dentro tuyo. Hacé que aflore al exterior y contagiala a quienes te rodean con palabras, actitudes y gestos que le arrastren a compartir tu propia alegría. Aprendé a no perder ni un instante en lamentaciones y quejas inútiles sobre algo que es irremediable, como el jarrón que se ha roto, un día de lluvia, el robo del coche, una enfermedad incurable. Aceptá lo irremediable, ya que una actitud de protesta y disgusto por algo que no tiene solución te privará de la alegría de vivir. Convertí la alegría en fiel compañera de tu vida. La verdadera alegría, la que nace del corazón, de profundas motivaciones, se manifiesta más por el estado de constante placidez, fácil sonrisa y buen humor, que por la carcajada fácil, miedosa, superficial y momentánea. La verdadera alegría nace siempre de la bondad de nuestras acciones y de nuestras intenciones. ¿Cuáles serían algunos métodos para acabar paulatinamente con la infelicidad? Mira, darte cuenta del dolor, de la aflicción o del desasosiego que sufrís y cuál es el motivo, de dónde sale en verdad ese sufrimiento. Si te sentís molesto, darte cuenta enseguida de ello y de dónde nace ese malestar. Si decís que estás molesto porque alguien se ha portado mal con vos, no se puede entender que vos te castigues porque otros se comportan mal. Tiene que haber otro motivo más personal, escondido. No tengas miedo de observarlo. También tenés que darte cuenta que el sufrimiento, las molestias, se deben a tu reacción ante un hecho o una situación concreta y no a la realidad de lo que está ocurriendo. Si vas a ir al campo y llueve, el enojo no está en la lluvia, que es la realidad, sino en tu reacción, porque se han contrariado tus planes. O el ejemplo de las dos personas durmiendo en una terraza en verano y hay ruido, que a una la enoja y la otra sigue descansando. Solemos echar la culpa a la realidad y no nos queremos dar cuenta que son nuestras reacciones programadas las que nos contrarían. Tenemos unos hábitos inculcados como automatismo que funcionan como una maquinita. A tal pregunta, tal respuesta, a tal contrariedad, tal reacción, y funcionamos como robots. La cultura nos inculca unas leyes rígidas, cuya única razón es que siempre se ha hecho así. Y con esta razón tan endeble somos capaces de matarnos por defender el honor, la patria, la bandera, la raza, la familia, las buenas costumbres, la buena fama y muchas más palabras que no encierran más que ideas, sin sentido real que nos han inculcado como cultura. Y lo mismo ocurre con las ideas religiosas. Lo importante es ser y no el figurar. Mira, la vida es en sí un puro gozo. Y vos debés vivirla con amor y felicidad, como sustancia y potencial a desarrollar. Solo los obstáculos interiores son los que te impiden disfrutar plenamente. Acordate, la clave es tu reacción a los acontecimientos. Y esto depende de vos. Obsérvalo y comprendelo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.